declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. A las compañeras y los compañeros que están atentos a esta media hora nuestra del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba. Arrancamos este domingo y resuenan las palabras de Delia. Todo atentado contra el ambiente es un crimen contra la humanidad. Vaya que sí lo es. Y como la humanidad, además de ser una palabra que se escribe con H, somos nosotros las personas, en este programa, bueno, corresponde, es necesario, queremos comenzarlo con toda el respeto y la serenidad del caso. Y con toda la humildad también de los que en la militancia estamos, y son muchos, comentarles y celebrar que se haya ganado en primera instancia, en la justicia, el juicio de Julio de los Santos, trabajador de Arrozal 33, contra la empresa. En estos días, el abogado que representó a Julio, Santiago Mirande, ha estado conversando con alguno, bueno, estuvo conversando dos veces aquí en la 36, ha estado conversando con otros medios, medios de prensa, medios radiales, subrayando, y eso es importante, sobre todo para nuestros aprendizajes colectivos, sociales, ¿no? El valor del trabajo en equipo, la necesidad del trabajo en equipo y cómo el equipo es posible. En esta época en que a veces es tan difícil reafirmar el valor de lo colectivo, es imprescindible escuchar esas voces que nos recuerdan a todos que el colectivo, el trabajo en equipo, el esfuerzo mancomunado, una mano con otra mano, son garantía de al menos dar la posibilidad de llevar una causa adelante, una lucha adelante, un juicio adelante. Desde el momento que recibimos la noticia de que la jueza había fallado a favor de los argumentos de Julio de los Santos, había fallado dándole crédito y lugar a todos los documentos, los testimonios, los informes médicos, probando que a Julio de los Santos lo envenenaron las malas condiciones de trabajo. Recibimos esa noticia y decimos, bueno, este juicio se nos ha dado la razón, se le ha dado la razón a Julio. En primera instancia quiere decir eso, que la empresa puede apelar esa decisión de la justicia y entonces ya se va a una segunda instancia con un tribunal, cosa que en general el que pierde hace. Y ahí veremos nuevamente cómo seguir poniendo en marcha este esfuerzo colectivo encabezado obviamente por el abogado que representa a Julio. Ha sido muy, muy emocionante, es muy impresionante. No creo equivocarme de que este es el primer juicio en la historia del país en donde la justicia le da la razón a un trabajador que ha sido enfermado, envenenado por la exposición a agrotóxicos. No es poca cosa. Muchas veces en estos últimos años hemos estado leyendo titulares en los medios, escuchando en los informativos, en televisión, de juicios ganados por personas perjudicadas en su salud por la exposición, el contacto con los agrotóxicos, con glifosato, con los herbicidas, con todos esos venenos. Juicios ganados en Francia, en Estados Unidos, algún juicio en el que las empresas, yo recuerdo un juicio en que las empresas bananeras fueron condenadas, si no me equivoco, en Honduras, Salvador, fue hace muchos años. Y bueno, este es el primer juicio que se gana tan claramente, en donde la justicia, frente a la cantidad de pruebas incontestables, irrefutables, claras, contundentes, le da la razón al trabajador que está diciendo que el trabajo, la empresa Arrozal 33, en el departamento de 33, lo redujo a condiciones de trabajo tan insalubres, tan irresponsables, tan inhumanas, tan escandalosamente fuera de cualquier legislación, en violación con toda la legislación laboral, que ese trabajo lo enfermó. Y es ese trabajo en donde estaba expuesto a agrotóxicos a lo largo de todos los días, semana a semana, mes a mes. Julio de los Santos no es el único trabajador de Arrozal 33 que ha enfermado por culpa de esas prácticas criminales en esa empresa. La esposa de Susana, de Julio, Susana, tiene su salud muy comprometida. Pero además tenemos testimonios de infinidad de trabajadores, familiares de trabajadores, del propio Arrozal o de los alrededores y de los alrededores, que cada vez que hemos estado por allá en Vergara, o cada vez que algún medio se ha ocupado de este tema, cada vez que conversamos con trabajadores de ahí, que se pegan una vuelta por Montevideo a hablar con sus sindicatos, hemos escuchado a lo largo de estos años decenas de historias como la de Julio, que no han desembocado en un juzgado. Incluso conociendo la forma en que se trabaja en algunas industrias en este país, realmente el trabajo en los arrozales es un trabajo que nos lleva al mundo del feudalismo, que nos tira siglos para atrás. Parece que uno estuviera viendo la realidad de un país aparte, digamos, con una cerca de alambrado alrededor, desarrollado en varios miles de hectáreas, de un lugar que no fuera este país y donde el régimen de legislación del trabajo fuera otro y que el gobierno fuera la propia empresa. Y eso lo decimos con total responsabilidad, porque a lo largo de estos años hemos ido levantando, consignando en papel la inmensa cantidad de inspecciones laborales que ha tenido esa empresa, la cantidad de denuncias que mientras hubo un sindicato medio armado en Arrozal 33 se han ido presentando. Es decir, no estamos hablando en el aire, no estamos emitiendo una opinión personal. Para contarles y de formalizar un poco la charla, en estos días yo hacía, acá tengo la computadora mía frente a mis ojos, estuve, y fue en vano, estuve intentando hacer ordenadamente la lista de los incumplimientos a la legislación laboral, de las violaciones a los derechos de los trabajadores, están consignados en leyes, reglamentos, manuales, manualcitos, de esta empresa, y es incalculable. Es tan incalculable que en un momento me dije, bueno, vamos a presentarle a la audiencia, a amigos, amigas, compañeras, compañeros, este paquete todo junto, porque no escapa a otros ámbitos de trabajo. Tampoco es una realidad única. Pero es una realidad que revienta los ojos. Es una realidad tan brutal que uno se pregunta cómo es posible que después de decenas y decenas y decenas de visitas de las inspecciones de trabajo a esa empresa siga funcionando como si nada, pagando multas irrisorias, pagando multas que son cambios chicos para cualquier empresa, tanto más para las empresas del arroz, que hacen plata en camiones, y nada cambia, y nada cambia. ¿Y cómo podemos, como sociedad, cómo puede el movimiento sindical y sus jerarquías soportar que esta realidad se repita y se repita a lo largo de los años? ¿Cómo puede el PCHNT hacer una declaración y después se terminó? Pareciera que las condiciones de los trabajadores del arroz de pronto se hubieran desvanecido en el aire. ¿Cómo puede el sindicato de trabajadores de rurales mirar para el costado? ¿Cómo puede ser que en un momento en que los trabajadores deciden una lucha sindical y montan un campamento en la puerta de la empresa, eso fue allá alrededor de mayo del 2017, repentinamente se les incendia el campamento? Los campamentos no se incendian solos, alguien va y les pone fuego. ¿Cómo puede ser que periodistas publiquen, tengan que publicar en sus medios de prensa que llegando a Arrozal 33, un capataz les conteste, sí, los trabajadores tienen derecho a quejarse, pero acá las reglas las hacemos nosotros. Mientras se acomoda el saco, dejando ver que en la cintura tiene un arma. ¿Cómo puede ser que a los trabajadores de Arrozal 33 no les anoten correctamente los días de trabajo? ¿Cómo puede ser que no haya un equipo en donde las tarjetas puedan ser registradas y se sepa a qué horas el trabajador entró a trabajar y a qué horas salió? ¿Cómo puede ser que la intendencia del departamento de 33 y la alcaldía del municipio al que corresponde y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y la Dinama, a sabiendas de que Arrozal 33 quema a campo abierto, ahí, en una esquina, los envases de agrotóxicos, los quema. Tiene su propio basural irregular. Tiene su propio megabasurero irregular, que manda a los trabajadores a tirar un poco de nafta ahí, pegar fuego, y aquello se quema ahí, en una planta en donde viven decenas y decenas de familias, en las condiciones feudales, ¿no? Fueron necesarias varias inspecciones del Ministerio de Trabajo y del BPS para que medio arreglaran los techos de las casas. Y digo medio arreglaran porque los techos de las casas se siguen lloviendo. ¿De qué casas? De las casas en donde viven decenas y decenas de familias de trabajadores de Arrozal 33. La Inspección General del Trabajo y de Seguridad Social tiene innumerables expedientes cerrados y otros abiertos sobre la empresa Arrozal 33. A los trabajadores les incendian el campamento. Necesitaron años para cambiar el transporte que traslada a trabajadores desde la ciudad de Vergara a la planta. Los trasladaban en camionetas abiertas, 2x3, en esos caminos empedrados. Algún trabajador, al estar la camioneta a los saltos encima de los baches, terminaba saliendo despedido por el aire, cayendo en el suelo. Ni siquiera los trasladaban al hospital o a la policlínica de Vergara. Quedaban ahí tirados en el camino. Eso está documentado. La Comisión de Legislación del Trabajo de Cámara de Diputados ha hecho unas cuantas visitas a Arrozal 33. Y ha escrito sendos informes. Ustedes los pueden encontrar en las páginas del Parlamento. Están documentados. Y no pasa nada. Se necesitó este juicio que lleva más de 3 años. Se necesitó reunir cientos de documentos, consultar a todos los médicos disponibles para ser consultados a los que un trabajador puede llegar, juntar todos esos papeles, porque resulta que vivimos en un país en donde los organismos del Estado tienen serias dificultades de comunicación entre unos y otros, parece. En un país en donde muchas veces los diagnósticos médicos se escriben en un papel y sin firma, a mano, y se le entregan al propio afectado diciendo, bueno, vos se lo presentás al próximo médico que vea de mi parte, y usted cómo se llama. Y después de 2 semanas te olvidaste de cómo se llamaba. Ha sido una tarea titánica, en la que realmente el compromiso con personas concretas y con la clase trabajadora de este país nos ha llevado a tener a muchas, la energía suficiente como para no dejar la cosa en el camino. Es tan impresionante. Les repito que en estos días, mientras intentaba organizar toda esta información para hacerla clara, ¿no?, comprensible, me volvía a dejar pasmada, indignada, el volver a leer y a revisar y a poner en la memoria claramente todas las inmensas y en la mayoría de las veces insalvables dificultades que tienen los trabajadores en este país para hacerse valer. Bueno, nosotros somos el Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba. Todos nosotros, todas nosotras, llevamos décadas poniéndole cabeza a los asuntos de la contaminación ambiental, de la enfermedad del planeta, de la enfermedad de los seres humanos, culpa de un sistema que no reparan daños. Y los provoca a sabiendas. No los previene a sabiendas. Hace muchos años, un trabajador de la caña de azúcar, en el estado de San Pablo, en Brasil, allá en un rincón perdido en medio de los cañaverales, le escuché decir una frase que quedó grabada a fuego en mi memoria. Me dijo, es que para nosotros, dijo, para la empresa, no somos personas, somos números. Eso le había sucedido a él. Él fue a quejarse de que se estaba enfermando porque no tenía equipo de protección. Y el capataz le contestó, es que usted no es una persona, usted es un número. Si usted es el número 50 y se enferma y se muere, yo borro el número 50, le saco su nombre y pongo otro trabajador que va a tener el número 50. La realidad en el arroz, en este país, para hablar de la realidad que nos ocupa hoy, es esa realidad. Para las empresas de uno de los sectores de mayor rentabilidad, de uno de los sectores en donde hemos visto a presidentes subirse a las cosechadoras para posar para la fotografía en los medios de prensa. Para ese sector que desconocemos tanto, del que es tan difícil averiguar cuáles son las empresas, qué es lo que hay detrás de las sociedades anónimas, cómo se relacionan entre ellas, quién es el dueño de qué. Para esas empresas que están a caballo en una frontera que se traspasa caminando o en un botecito, que tenemos legítimamente el derecho de preguntarnos qué insumos, qué productos usan y de dónde salen. Para esas empresas, Julio de los Santos es un número. Ha sido a lo largo de los años un número. Cada trabajador de Arrozal 33 es para la empresa un número. Y ustedes saben qué es lo que pasa con los números. Los números no tienen vida propia, no son una persona, no existen. Los números nos enferman. Nosotros no podemos tolerar, no debemos tolerar la existencia de esas prácticas empresariales. Tenemos que denunciar y hacernos cargo de toda la responsabilidad que nos tira encima de las espaldas denunciar esas condiciones de trabajo, esas prácticas empresariales, esa desidia del Estado, esa, yo me pregunto, ¿es incapacidad o es no tener ganas de que un organismo se comunique con el otro? ¿Cómo es posible que los informes se pierdan en el camino? ¿Cómo es posible que lo que se dice en el 2017 y que no cambió en el 2018 y tampoco cambió en el 19 y mucho menos en el 20, de pronto quede en suspenso, en el aire, se terminó? Y nadie vuelve a constatar en el lugar de trabajo si es que finalmente hay equipo de protección o no. Porque uno ha visto el trabajo en arrozales en otros lugares, en donde los trabajadores de arrozal andan metidos adentro de las plantas, tanto en la parte rural, tanto en la parte de los cultivos, como en la parte de la industrialización, andan vestidos como astronautas, filtrando el aire para no enfermarse. Y en Arrozal 33 los trabajadores andan en alpargata y los hijos de los trabajadores beben el agua contaminada de la planta. Bueno, suena la música, los dejo con este tema. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días. Nunca abandonaremos estas luchas, compañeros, compañeras, amigos, amigas de la radio. Escuchas, hasta el próximo domingo.